Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:22. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 21 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 19. Es decir, que estamos exactamente en menos 5 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia, con nuestros conductores Rosy Zamora y Francisco H. Isla, quienes comparten el tema El mapa para recuperar la soberanía emocional en el emprendimiento. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema Cáncer infantil. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. No se trata de ser iguales, sino de ser completos. Carl Jung. No se olviden también que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Telegram, WhatsApp, en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta es, ¿qué considera más difícil de romper en torno al abuso infantil? Opción 1, el silencio familiar. Opción 2, el miedo a no ser creído. Y la opción 3, la culpa impuesta. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio, vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos porque su opinión cuenta. Y aprovecho para agradecer a quienes están activamente participando con sus votaciones. Gracias por su constante apoyo, por ser parte de nuestra vida, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Brevemente aprovecho para compartir los saludos. La interacción de nuestra querida familia. Mandamos abrazos a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por la realización de este programa y cada una de nuestras entrevistas. También aprovecho para compartir los saludos, la interacción de Valentina Tepetl aquí en Nueva York. Muchas gracias al Círculo de Mujeres Casa Luna, un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias también a Julián Hernández, querido amigo Julián, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Gracias con su constante apoyo. Gracias a Mari Carmen Alcalá, bueno, ahí le están mandándonos emojis. Fuerte abrazo desde la distancia. También tenemos la interacción de nuestra querida familia de nuestro grupo de WhatsApp, donde también ustedes pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Gracias, maestro Sergio Zelaya Domínguez. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Gracias por su constante apoyo. También para Bernarda Anaya Cohen. También tenemos la interacción de Maestro Sergio. Gracias dos veces. Ahí está compartiendo con nosotros. Un verdadero gusto. Ok, no hay algún problema con... Tenemos saludos de... No me dice el nombre. Ok, gracias. Nos ven desde España. Aunque sí, tendré preguntas acerca del vídeo. Ok, en breve lo vamos a descubrir. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. También tenemos saludos para Sabine Esther Mendoza en Perú, doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico. Gracias Cynthia Wells, Claudia García en West New York, New Jersey. También para Tania Ramírez, Jenny Méndez, aquí en el estado de New Jersey. Señora Maura Maldonado, para usted y su esposo, un fuerte abrazo. También aquí en el estado de New Jersey, también a Mercy. Señora Magnolia Arango en North Bergen, New Jersey. Señora Cornelia en Gothenburg, New Jersey. Rose Ayala en Union City. Así también para señora Ana Martel. Mandamos un fuerte abrazo. Gracias por los emojis, por el compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues son exactamente 10:28. 10:28 aquí en el estado de New Jersey. Pues queremos invitarlo a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además, ya saben que tenemos nuestra encuesta en las redes sociales. Queremos su opinión. Bueno, hoy nos acompaña Silvia Mengíbar Bayón, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos, consciente de los aprendizajes. Gracias a esas vivencias y experiencias, se especializó en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Defensora y comprometida al servicio de la gran diosa madre para los más altos fines, y bienes, defensora y activista de los derechos de la mujer. Es mujer medicina y visionaria, acompañante de procesos femeninos, facilitadora y formadora de círculos de mujeres y ritualista. Entregada desde el chamanismo como filosofía de vida, con la bendición de la sabiduría de los 13 clanes madre y la rueda medicinal. Fundadora y presidenta de la asociación Círculo de Mujeres Casaluna, constituida desde el 2019. Es embajadora de España de la OMM, Ofrenda Menstrual Mundial, y parte de la organización de una gran tribu de más de 10.000 mujeres. Psicoterapeuta Hellstat, especializada en bioenergética y dinámica grupal. Maestra de Reiki Mikao, Zui. Manifestadora de metas y proyectos, especializada en técnicas fosafénicas. Todo ello puesto al servicio de la Madre Tierra. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días desde New Jersey, Silvia. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenas tardes desde este lado de la tierra y muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias, don Francisco, por esta apertura nueva, esta ventana al mundo de encontrarnos. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer un espacio en su agenda y sobre todo para compartir ese tema tan sensible. Vamos a empezar este conversatorio y quisiera empezar preguntándole por qué considera usted que el abuso sexual infantil sigue siendo uno de los tabúes más profundos y persistentes en nuestras sociedades hispanohablantes. Bueno, don Francisco, la verdad que es tremendo los tiempos que estamos, que todavía esto esté como bajo secreto de sumario, ¿no? Pero bueno, ya cada vez se están destapando más y bueno, pues quizás es algo tan sucio, tan oscuro, tan tabú, como usted ha puesto bien claro este tema, ¿no? Y bueno, pues es tiempo de darle bastante luz, porque esto es algo ancestral que ha estado siempre y se repite, y aunque estemos en la nueva era y en el siglo XXI y vayamos avanzando, da igual, esto está ahí, sigue ahí, y a un alto índice, ¿no? Según el Save the Children, por encuesta desde hace como en los dos últimos años ha habido hasta un 13% de aumento a un 61% de abusos en niños, niñas, pero también desde lo digital, ¿no? No solamente presencial, desde ese lado digital, que ahora se abre otra ventana, otro infierno más, ¿no? Para todo esto de lo que es el abuso sexual a menores. La verdad que sí, muchísimas gracias. Enfatizar la importancia, pues, del silencio social, ¿no? Y la necesidad de romperlo es fundamental en este tipo de programas. Sabemos lo sensible que es y tenemos de verdad que tener, como decir, guantes de seda para poder manejar este tema siempre con respeto y mucho cuidado. Desde su experiencia acompañando procesos femeninos, ¿qué patrones culturales, familiares o religiosos han contribuido a que este tema permanezca oculto durante generaciones? Bueno, pues mire, don Francisco, esto es algo que, como he dicho antes, que lleva muchas generaciones, mucho tiempo ahí, ¿no? Es un lastre que como que va heredando, lo van como entregando de las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, sí, lo van pasando y es como que se va entregando y siempre con el tabú de no hablar de ello, ¿no? Porque son secretos, secretos de familia, secretos que tienen que estar guardados, porque esto siempre ocurre en la familia, esto siempre ocurre en el entorno familiar, de abuelos, tíos, abuelos, primos, hermanos, vecinos, ocurre siempre cercano, ¿no? Entonces, como que esto tiene una repercusión tanto desde lo religioso, desde la familia, desde lo que son las honras, ¿no? Y los linajes y el no decirlo, ¿no? Los secretos familiares, el guardar por honrar a la familia. Y esto, bueno, pues gracias a tanto avance que está viendo ya en todos los aspectos, ¿no? Desde lo que es el trabajo desde la terapia y desde la sanación, yo lo estoy viendo trabajando con tantas mujeres porque es como que se va despertando y van descubriendo, don Francisco, incluso con 50 y 60 y 70 años tuve una señora que casi con 80 tuvo como un flipback, ¿no? Un insight, un darse cuenta de que había sido abusada, ¿no? En un momento con un sueño y se le destapó porque tanto lo tenía guardado, tanto lo tenía tapado, tan sellado y tan callado que hasta ella misma se había ignorado de lo que había vivido, ¿no? Y había tapado, porque eso suele ocurrir mucho en las mujeres. Tapamos mucho situaciones y vivencias dolorosas y las dejamos ahí. Así que, bueno, esto es transgeneracional, en todas las culturas, en todas las religiones ocurre y en todos los rincones de la Madre Tierra. Por desgracia, así es. Así es, lamentablemente sucede en todas partes del mundo, como bien usted está enfatizando, y esta queremos remarcar, ¿no? Cómo la cultura moldea ese silencio. Muchas gracias nuevamente por compartir. Cuando una mujer adulta reconoce que vivió abuso en su infancia, ¿cuáles suelen ser las primeras emociones o resistencias que emergen? Bueno, la primera resistencia suele pasar también cuando las relaciones sexuales, ¿no? Que empiezan a tener relaciones sexuales y entonces como que van descubriendo situaciones, momentos en su vida que les recuerda, ¿no? Les recuerda un rechazo al tener una pareja, bueno, en la primera, la segunda, la tercera o la pareja que sea, no solo cuando se es virgen, ¿no? Sino cuando a lo mejor desencadena en un tipo de relación sexual o una postura o quién sabe, ¿no? Un olor, un momento que se cruza por la mente y te llega a una imagen, ¿no? O en sueños, o en los procesos dolorosos también de depresiones, que no se sabe el porqué, y empieza uno a indagar un poco, ¿no? Y empieza a profundizar y sale. Bueno, en los partos es algo tremendo, cuando una mujer da a luz y tiene esa criatura tan vulnerable en sus brazos y va viendo como es tan inocente, ¿no? Y como, pues eso, vulnerable, que está a mano de cualquier persona, se descubre ahí mucho, se despierta mucho, ¿no? En madres cuando ven a sus niños, sus niñas, sus genitales, que tengan que limpiarles, y ahí hay feedback de muchas mujeres que me han dicho, ¿no? O en la sospecha de cuando han venido a dejar ya a sus niños con 2 o 3 añitos, con el vecino, la vecina, con la abuela, con la tía, o con el tío, con el abuelo, porque tengan que ir a trabajar o algo, pues entra ahí como unos miedos. Y esos miedos no se sabe de qué hasta que empiezan ya como a recordar. Porque no es que se olvide, es que lo dejamos, como he dicho, ahí en el baúl, escondido, tapado, pero se abre con todas estas situaciones que he dicho y muchas otras, ¿no? O situaciones a lo mejor de un estrés, de una situación X, de una película, de alguien que lo cuente, ¿vale? Yo he tenido tantos casos diferentes, como se le ha despertado a mujeres, que hasta tuve una señora que era que bueno, que ella no aguantaba a la hora de ir al baño y orinar, no aguantaba y tenía siempre ahí como una sensación de querer ir a orinar, ir al baño. Se hizo un vía crucis de médicos, ginecólogos, por todos los lados, y nadie encontraba, no tenía así nada como grave, como diagnosticado, hasta que, bueno, pues se dio ya en una de las sesiones, tocamos y dijimos, a ver si tú has tenido algún tipo de tocamiento o abuso sexual en la infancia. Y ella ahí entró en un estado alterado y empezó como a sentir, pues claro, porque hay sintomatología como infecciones, como tener la vulva pues bastante irritada o si es un niño el pene y cosas que pasan por alto los padres, ¿no? Pues porque bueno, pues a lo mejor es el pañal o es esto, bueno, y en esos tiempos, y hablo de mujeres ya de una edad, ¿no? En esos tiempos menos a lo mejor se atendería a estas cosas. Así que bueno, hay muchas sintomatologías distintas. Don Francisco, le podría decir, me podría tirar horas contando casos distintos que he tenido, porque a cuál más sorprendente, ¿no? Pero sí, suele salir en todas estas situaciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues sí, hemos aprendido con Mari, con otros programas que hemos tenido, que justamente dicen, no es tan fuerte el dolor que como que se bloquea, digamos, por usar un término, ¿no? Se va al fondo de la memoria y para preservar, ¿no? Como dice, para que no me duela, no lo recuerdo. Entonces, pues, una manera, digamos, de un mecanismo de defensa, ¿no? Del organismo, de la misma mente. La verdad que sí lo hemos comprobado y es muy fuerte cuando reaccionan, ¿verdad? A ello. Es así, porque es tanto el dolor, porque claro, tú estás en la infancia, en la pura infancia, abierto a la vida, abierto a la ventana de la alegría, de los colores, de la inspiración, de ser libre, de la imaginación, de la creatividad. Y eso corta radicalmente. Es que hay un antes y un después en ese niño, en esa niña, en su mirada, en su forma de ser, en su forma de moverse, en su libertad, en su espontaneidad. Si es que se nota hasta cuando... yo he visto casos de madres con hijos, en los tiempos que estamos todavía está ocurriendo, y situaciones muy dolorosas en las que, bueno, te dicen, es que no se hacía pichí en la cama y se está haciendo pipí ahora con 5 o 6 años. Oiga, pues vamos a mirar ahí qué pasa, ¿no? Porque esto es sintomatología directa, esto es como una alerta, ¿no? Que está como sonando con una luz roja fuerte diciendo algo le está pasando a esta criatura. El hecho de no dormir tranquilo, de hacerse más pequeño, de todo aquello que habían avanzado, ir hacia atrás en un retroceso tremendo. O sea, hay muchos síntomas en los cuales. Y claro, al final uno crece con esto y lo va aprendiendo, pues eso, a tapar, a guardar, a no ser que lo puedas depositar en un lugar donde haya una escucha, ¿no? Y una reacción. Pero bueno, somos muchas y me meto dentro de este saco, por desgracia. Somos muchas y me río porque ahora puedo hablar de ello. Y puedo entender directamente a la mujer cuando viene, es que la puedo oler, lo sé, porque es algo que se sabe y se siente cuando uno lo ha vivido. Y por desgracia, pues el hecho de que esto esté ahí, pues va arrastrando por muchos años hasta que le quieres poner ya pie a la pared y decir hasta aquí y derrumbar ese muro no es fácil. Lo aseguro que no es fácil. Sí es cierto que hay una liberación tremenda y bueno, yo pude alquimizar, gracias a Dios, todo eso que viví y hacerlo en lo que soy hoy en día, ¿no? Una mujer medicina en la cual pues puedo tener distintas formas de ver la vida y los distintos procesos, salidas y entender, ¿no? Y empatizar con la mujer cuando está en esa situación, en este caso. Así que bueno, esta vivencia y experiencia la puedes tomar como para quedarte atrapada en el laberinto de la vida y no salir de ahí, o como para tomar fuerza y reacción, alquimizarlo y ayudar a pasar a otras o a otros. Muy, muy, muy, muy agradecido por ese mensaje que usted está compartiendo con nosotros el día de hoy. Sabemos también que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues están tomando notas, están siempre pensando, ¿no? ¿Quién puede beneficiarse de este contenido que usted está trayendo, este mensaje que usted trae el día de hoy? Y les pedimos a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos escuchan en distintas partes del mundo, que así como replican contenidos de redes sociales, también así pues repliquen este contenido, porque uno nunca sabe quién necesita escuchar este tipo de mensajes, ya sea familiar, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad. Así que vamos a crear ese hábito de compartir este tipo de información tan sensible, tan necesaria en este, en esta era de la desinformación y de todo lo que es tecnología. Pues se necesita ese toque humano, y qué mejor que con nuestra invitada del día de hoy. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Silvia, usted trabaja desde una visión espiritual y ritualista. Díganos, ¿cómo se integra la espiritualidad en la comprensión de una herida tan profunda? Bueno, pues la espiritualidad es básica, porque es fe. Da igual el canal espiritual que uno tome, ¿no? Y es importante, porque cuando pasa algo así en tu primer septenio de vida, te corta, como he dicho, te corta, pero con un cuchillo muy afilado, y te corta de una forma que te desentiendes, ¿no? Yo puedo decir que sentí como el cortar desde el ombligo, ¿no? Desde lo que es la parte de el ombligo para abajo, el ombligo para arriba, y era como una desconexión de la tierra y de creer, porque ¿en qué vas a creer? Si tus mayores, que son los que te tienen que cuidar y te tienen que proteger, no te creen. Si la persona que era familiar y para ti era respetado y era venerado, no te respetó como niño o como niña, pues entonces hay una desconexión y una desconfianza muy grande, muy grande. Esto es retomar y volver a creer, según también el lugar en el que nazca, porque bueno, por suerte, por desgracia, a mí me tocó en esta España cañí, en esos tiempos de Franco, donde la religión era bien dura y fuerte, y encima en un colegio de monjas, no digo nada. Entonces era como, wow, ¿no? Entrar a estudiar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta que terminé ahí para pasar a otro nivel y entrar en unos carmelitas. O sea, no sé, íbamos de mal en peor, pero esto fue como, pues como ponerte más corcho y poner más sello en la boca, ¿no? Y esa espiritualidad era tan, tan irrelevante y tan inconsciente y tan poco sentido de acuerdo a lo que era el amor que predicaban. Entonces, si luego, ¿no? Encima... ¿Cómo? Súper estrictos que eran en esa época. Claro, yo me he crecido con lo de la regla en la mano que te dan y castigos fuertes y Dios te va a castigar y bueno, y encerrarte en una habitación, cosas de estas así muy, muy, muy, muy ancestrales, muy antiguas, pero desde lo oscuro, ¿no? Desde la ignorancia, porque todo eso es ignorancia y oscuridad nada más. Y crecerte así con esto, pues es duro, porque no lo puedes depositar en ningún lado, porque te sientes en pecado, porque te sientes culpable, porque te sientes no creída, porque te sientes no amada, no respetada. La vida es dura, esto es lo que viene, pues no ve, agárrate, ¿no? Agárrate que viene en curva a lo que está por venir. Entonces, para mí, yo hablo de mi persona y con esto espero poder ayudar a muchas personas también. Y es lo que digo en mis terapias cuando vienen otras mujeres: agárrate como un clavo ardiendo a lo que tú creas, y crea tu propio paradigma y crea tu propia religión, porque religión viene de religare, que es religarte. Pues sí, católica, apostólica, sí, pero no a un nivel extremo, católica, cristiana, y dentro de lo que entiendo que a mí me pueda hacer bien, ¿no? Y hacer el bien y no mirar a quién, y ser buena persona y agarrarte a mucho, el poder, la voluntad, de la fuerza, ¿no? De la fuerza de la vida, de poder salir de todas las situaciones. Entonces, la parte espiritual, de acuerdo a la que a ti te vaya bien. Esto es como un zapato que te vas a poner. Ya no hay que llevar zapatos que apreten el juanete, que hagan rozadura, que duelan por delante, por detrás, que te duelan luego la columna. No, esto es un zapato, la espiritualidad, que va de acuerdo, es un molde que tú vas en él como en una balsa, cómoda, a gusto, feliz, y que te ayuda a superar tu obstáculo, que te ayuda a superar todas tu experiencias dolorosas, ¿no? Si no, no tendría sentido la vida. Entonces, bueno, eso ha sido un largo camino que muchas personas, pues, y muchas mujeres van así, van a una puerta, a otra, y bueno, hay puertas que se abren, otras que te dan en la nariz, que son peores, otras que ni se mueven. Y llega un momento que al final tú abres tus propias puertas del cielo, ¿no? Y tú ya llegas a entender muchas cosas en la vida y cómo se coloca y cómo se ajustan las cosas. Pues fíjese, yo soy terapeuta gestal, pues mira dónde he llegado, ¿no? Y con todo el trabajo de mujeres y de sangre menstrual y de procesos de acompañamiento femenino y de duelo y de dolores, pues bueno, sí, quizás eso estaba así escrito, ¿no? Y yo como creyente, pues digo, pues ya está, ya cumplí mi trabajo, tuve la cara cruz de la moneda y ahora tengo la cara buena de la moneda, ¿no? Entonces, transitar todo eso no es fácil, no es fácil, siempre se necesita ayuda. Yo tuve grandes maestros, grandes personas, grandes guías que me han podido ayudar a acompañar y profesionales ante todo para poder salir de esto, evidentemente. Pero hay salida. Lo bueno de todo esto es que hay salida, que hay solución para poder salir. Ojalá, Dios mediante, que fuera ya radical y terminara esto del abuso sexual infantil, se terminara para siempre, pero nos quedan unas cuantas décadas que seguir dándole a esto y levantar la mano y decir basta ya, educar, coeducar, informar, enseñar mucho a los niños, muchísimo, don Francisco, muchísimo. Tal cual, hay todavía mucho por hacer. Muchas gracias por compartir con nosotros, de verdad, pues esto es un proceso, ¿no? Y un proceso sagrado que hay que tener, digamos, una cierta manera para poder conectar con ello. Y la verdad que estamos muy agradecidos que usted esté aquí con nosotros. Sabemos la sensibilidad del tema y qué mejor que una experta que pueda compartir con nosotros, que tiene tanto que compartir y tanto que enseñar. Gracias nuevamente por estar con nosotros y también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Les recordamos de que pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y si desean hacerlo por WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. En un momento tan importante como este, hacemos una brevísima pausa, así que respiren profundo, tómense ese cafecito, el café de las mañanas con nosotros, y permanezcan aquí, que volvemos enseguida con más de La Maravilla de Ser Mujer. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales, que ya conocen ustedes, que son Telegram, WhatsApp, YouTube e Instagram. La pregunta es, ¿qué considera más difícil de romper en torno al abuso infantil? Opción 1, el silencio familiar. Opción 2, el miedo a no ser creída. La opción 3, la culpa impuesta, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a Silvia que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Ahí los estoy viendo en pantalla en las distintas plataformas. Muchísimas gracias por ese apoyo, por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1536, un día como hoy, en el Río de la Plata, don Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. 1887, en Estados Unidos, en Punxsutawney,

baila con la luna llena. Ella es el ritual de las estrellas. Ella, miel descendiendo por sus piernas. Ella, mujer sagrada en cualquier tierra. Ella, ella es mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Ella reza las flores y las hierbas. Ella, elixir es su piel canela. Ella, templo divino, la doncella. Ella, fuego de la gran diosa, ella. Ella, ella es mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Sin tiempo, eclipse, eclipse del sol entre sus piernas, hechizo, hechizo de amor en su vientre, el fuego divino. Ella es mujer de magia. Mirita se tarará. Mujer de magia. Ella es, ella es mujer de magia. Cuando danza bajo la luna llena. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:59. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos y se siente en menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy estamos acompañados de Silvia Mengíbar Bayón, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos, conscientes de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Me acompaña en este gran programa titulado El Gran Tabú, Abuso Sexual en la Infancia. Antes de continuar con nuestra programación, deseo pues agradecerla y dar la más cordial bienvenida a nuestra familia de Luna 9 Radio, a Vero Martín Fernández y Rocío Morales Baño, quienes están desde Instagram, ahora siendo parte de nuestra familia. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas de las redes sociales. Gracias por su constante apoyo. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Silvia, ¿cómo comienza realmente un proceso de sanación, digamos, para una mujer que vivió abuso sexual en la infancia? Disculpe, que no se oía bien. Ok, le repito la pregunta. Le digo, ¿cómo comienza realmente un proceso de sanación para una mujer que vivió abuso sexual en la infancia? Vale, bueno. El proceso de sanación, como he dicho, es largo y a veces tiene muchos recovecos porque es un laberinto. Pero un proceso de sanación primero es reconocerlo. Empezamos desde ahí, como todo en la vida, ¿no? Cualquier proceso de lo que sea, hay que reconocer que esto ocurrió. A mí me pasó, fui tocada, me ocurrió, tuve este abuso. Fue ponerle el nombre a la persona, ¿vale? Reconocer también que si pudo ser un padre, algo muy doloroso, pero un abuelo, o un tío, o un vecino, o un primo hermano, o también puede ser abuso del mismo género, puede haber sido una mujer, una tía, una abuela, lo mismo. Y reconocerlo, una vez que uno está delante de ello, aceptar, hasta que llegas a aceptar y a entender y poder hablar de ello, como yo lo he podido expresar, hay un largo camino, ¿no? Entonces, bueno, lo primero para mí es destaparlo, abrirlo y sacarlo fuera, abrir esa caja de Pandora y ponerle nombre, ¿no? Y ponerle culpable, ponerle persona que fue. Luego un proceso largo de sentirte que, bueno, que eras inocente, que eras una niña o un niño y que no te pertenecía a eso, que no era algo de acuerdo a ti. Por eso mismo se llama abuso sexual a menores, porque es un abuso de alguien mayor a un menor. Porque cuando dos niños experimentan entre ellos, de acuerdo a la misma edad, dos niñas, niños, niñas, experimentan, es algo natural que viene en el cuerpo. Nuestra parte sexual se abre, ¿no? Se abre en el primer sexenio de vida de una forma muy sencilla, muy natural, vamos desarrollándonos, nos damos cuenta que las niñas tenemos una cosita, el niño tiene otra distinta, y bueno, ahí se experimenta, se juega, pero está de acuerdo a la edad, está de acuerdo a la evolución del ser humano. De acuerdo a lo que no es el abuso de un mayor que interfiere en ese desarrollo sexual de esa criatura y lo corta. Lo que le hace es un corte, como he dicho, en su evolución, lo cual ya el desarrollo suyo sexual no es sano, porque ya no siente como natural pues, el sentir cuando ya llega en su adolescencia, en el segundo sexenio, el sentir deseo sexual, el sentir alguna excitación, alguna erección, ahí ya llega esa parte mental de lo sucio, ¿no? Y ver al sexo como algo sucio, y eso lo arrastra al tercer sexenio, cuando tiene 21, y al cuarto a los 28, y puede llegar así a todos los sexenios. De por hecho, cuando las mujeres son madres, en el quinto sexenio para los 35 o ya tienen hijos, pues ahí también se despierta mucho, ¿no? En el quinto sexenio, porque es un tiempo, como he dicho, de maternidad, y tenemos hijos, y es como, ay, y lo ves vulnerable, como he dicho, ¿no? Y ves sus partes íntimas, y como que cualquiera puede llegar a ello. Entonces, el camino de sanación, lo primero es encontrar lugares donde poder depositar esto, que te ayuden a que te acompañen de la mano a ese laberinto, porque es un laberinto oscuro, y que te pongan la luz, la linterna para apoyarte, ¿no? Hoy misma estaba hablando con mi querida hermanita Rocío Morales, que creo que está por aquí escuchándonos también. Ella es una hermosa mujer y maravillosa, y estábamos hablando esta mañana mismo. Me dijo, ay, Silvia, que vas a hablar de esto, qué bien, hermana, porque ella creó una asociación hace muy poquito tiempo aquí en Málaga, en el sur de España, en Andalucía, que se llama ALAS, y es precisamente para el abuso sexual de menores. También ella, por desgracia, ha sido todo experimental en persona, en su familia, en su casa, y de verse atada de mano y no saber por dónde, quién te ayuda con algo así. Sí, tú denuncias en estos tiempos, tú puedes llevar a juicio al culpable, puedes hacer lo que sea, pero ¿quién alivia todo eso? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya jurídicamente, psicológicamente, moralmente, en todas las mentes, en todos los cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo emocional? ¿Quién te acompaña a poder transmutar eso de tanto dolor a amor? Porque tienes que volver al amor a ti, al amor a la vida, ¿no? Y bueno, pues ella tuvo esta gran iniciativa de crear una asociación, la cual está, bueno, ala está volando, pero alto, con muchísimos proyectos, con muchísimas formaciones, están yendo por todos los colegios de Andalucía a dar cursos, formaciones, a explicar, a contar. Ahí estoy con María Luisa hablando para que la próxima, ojalá la tengan ustedes en su entrevista, porque amén, es maravillosa. Y ella habla, ¿no? Porque dice, es que nosotros tenemos que dar todo ese apoyo a la familia, a los padres, porque los padres no saben qué hacer. Es que no saben, porque para ellos es algo que se sale, porque es así. En estos tiempos y en los tiempos míos y en los tiempos de mi madre y en los tiempos de mi abuela y bisabuela, del tiempo de toda la vida, ¿cómo gestionar eso? Entonces, claro, lo más fácil era taparlo, ¿no? Taparlo con una masija y de escayola, de cemento, y dejarlo ahí, porque eso era muy duro de mover. ¿Cómo vas a ir que el tío, el hermano de tu padre ha abusado de tu hija? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Rompe la familia? ¡Ay, por Dios, cómo vamos a romper todo! ¿El abuelo que ha abusado? ¡Ay, Dios mío, eso no puede ser! Quizá la niña fue muy exagerada. Quizá no era así. Anda, que tú fuiste a buscarlo. Anda, que es que de verdad, porque eres demasiado inquieta. O sea, llega un momento que esto cómo lo gestionan. Y cuando unos padres a lo mejor quieren de verdad ponerle luz y ponerle salida para su hijo, para su hija, pues no hay mucho acompañamiento. No hay, a no ser que te busque un psicólogo de pago, a no ser que te busque un terapeuta y así. Entonces, lo primero es depositarlo en el lugar correcto, la familia, algún familiar. Una vez que se toma esto, es ponerlo en profesionales, en manos de profesionales que te ayuden, que te hagan entender. A mí, hasta que no me vino una terapeuta, y yo le hablo ya de mujer grande, ¿eh? Cuando tuve a mi hija, que yo fui mamá con 33 años por primera vez, con la edad de mi querido maestro Jesucristo. Y viendo que en situaciones de la vida me estaba pasando con mi hija, se estaban repitiendo cosas extrañas, que yo la estaba descodificando porque sentía que se me estaba despertando una memoria tremenda. Y cuando esto lo deposité en manos de un profesional, a mí me dijeron, es que eso ahora te estamos escuchando y creyendo, porque eso quizá en algún momento nadie lo creyó y nadie lo escuchó. Y se queda ahí. Y mire usted, don Francisco, cómo es la vida, que se tuvo que repetir en la siguiente generación de la mía, en este caso de mi hija, para que esto pudiera tener luz y elevarse y transmutarse. Es tremendo, ¿eh? Entonces, para mí fue un regalo, una bendición poderlo ver así, porque hasta entonces yo no había sido defendida en ese momento por inconsciencia, por ignorancia, por no saber dónde hacer, cómo hacer, y bueno, pues también como ha puesto usted la encuesta, yo he puesto la de no creerte, es la peor. Esa es la más dura, el que no crean, porque un niño, ay, pero cómo dice esas cosas, pero qué tontería, porque claro, el adulto, el mayor, son los que dicen la verdad, ¿no? Ponderan la verdad y son los coherentes. No, hay que escuchar a los niños, hay que escucharlos todo el rato. Como yo estoy escuchando a mi nieto chillando ahí detrás mía, aquí está gritando. Y ahí estamos pendientes de por hecho, mucha información hay que darle a los chiquitillos y a las chiquitillas, mucha. De cuáles son tus partes, esto es sagrado, aquí no se toca, solo mamá para lavarte o papá. Tú sabes que esto es para hacer tus necesidades, pipí, tal cual, pero esto no es para más nada. Y según la edad, y explicándole cada vez más. Cuando una mujer desarrolla, una niña, explicarle lo bonito que es ese desarrollo, lo bonito que entra en una etapa de mujer y cuánto se tiene que cuidar, y cuánto se tiene que honrar, y cuánto se tiene que amar, y que su cuerpo es sagrado y que no se toca. O sea, incluso ni papá ni mamá tiene que entender que cuando tienes ya una edad, sola puede asearse, puede hacer sus cosas, para tener esa independencia, ¿no? Y sentirse pues como honrado, ¿no? De su cuerpo, honrada. Así que bueno, hay un proceso largo en todo esto, me tiraría muchísimo rato explicándole y contándole, porque además me apasiona, porque es algo que está aquí, ¿no? Está en la vida. Y hoy cuando hablaba con mi amiga Rocío decía, es que es increíble que en esta España moderna, que somos aquí una potencia tan grande, y que todavía no haya lugares especializados como ella estará creando en colegios, talleres, formaciones, porque ni los profesores saben cuando se encuentran en situaciones de niños que los ven, que pasa algo, porque esto se ve en el patio. Usted se asoma en un patio de colegio primaria y los niños que saltan, que corren, que están alegres, que gritan, están libres ahí. Y se nota el niño que está en el rincón. Se nota la niña que está entristecida. Se nota. Y ahí hay algo. Y los profesores muchos ven. Pero claro, ¿qué hacen? Sí, denuncian, ponen o pueden decir, pero Luego el acompañamiento, vuelvo a decirlo, profesionales, mucho trabajo, hace falta terapéutico, psicológico, mucho, mucho en todo esto. Así que bueno, poniéndole luz, poniendo nuestros granitos entre todas, así que contenta y feliz de encontrarme hermanas como Rocío y como mucha gente más alrededor del mundo que está por y para la labor, como ustedes, en Luna Nueve, que están poniéndole voz a todo esto, que están permitiendo que se oiga esta voz en todo el mundo. Habrá quien le caiga como un jarro de agua fría, dirá, pero qué dice esta Silvia, pero qué. Habrá gente que resuene, habrá gente que ni por asomo, pero el caso con que le llegue a 5 mujeres o 5 hombres, contados con los dedos de la mano, y tomen conciencia de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de lo que les pasó a ellos, y que todo esto nos demos cuenta que tenemos que pararlo entre toda la sociedad, entre toda la humanidad, con que llegue a 5, contenta y feliz, me quedo ya. Así que gracias por su programa, por permitirlo, gracias. Gracias a usted por estar aquí, por hacer la diferencia, por ser parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio, y aprovecho para compartir saludos de Verónica Martín, 4545 en YouTube, que nos dice, hola Silvia desde Fuengirola. Muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros. También nuevamente nos saluda Sabina Esther Mendoza desde Perú. Nos pone gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir compartiendo porque este tema de verdad que se necesita mayor visualización, más información. Quisiera preguntarle, ¿qué papel juega, digamos, el cuerpo en la memoria del trauma y cómo se manifiesta en la vida adulta? Bueno, el cuerpo en la memoria se siente bastante porque llega un momento en que, como le digo, hay bloqueos, hay lugares donde pues no se permite ciertas cosas, donde a la hora, como le he dicho, de tener relaciones, de poder ser libre sexualmente. Es que la sexualidad es como, vamos a ver, si podemos comer, hablar, reír, es otra necesidad fisiológica más que vinimos con ella como humanos. Si no, no estaríamos hablando ninguno, porque no estaríamos reproducidos, ni estaríamos, todos venimos de relaciones sexuales, todos venimos de ahí. Entonces, ahí es donde más está siempre latente, ¿no? En la relación no solamente sexual, sino también la desconfianza de mujer hacia hombres, si fueron abusadas por hombres, de hombres hacia hombres, pues si fueron abusados por hombres o por mujeres, porque también quiero abogar y hablar de ello, ¿vale? También hay muchísimos hombres que han sido abusados, hay una gran mayoría, de un 63% más en mujeres que en hombres, un 30 y tantos en hombres, pero ocurre igual. Entonces también los hombres se quedan con esto, ¿no? Se quedan como tocados, ¿no? Tocados por esas manos oscuras, ¿no? De por vida. Y bueno, también te hace ser muy desconfiada del entorno, no estás abierta a la vida plenamente. Siempre hay como un sentimiento, una losa que pesa en la espalda de culpa grande, porque cuando la mente se recuerda momentos, al final la culpable eres tú por haberlo permitido. Pero bueno, señores, un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años o un bebé, porque esto ocurre hasta en bebés, o sea, hay de todo hoy en día. Incluso un adolescente, 11, 12, 13, pero qué culpa puede tener, pero qué sentimiento de responsabilidad ante un adulto, ¿no? Porque claro, el adulto pone su fuerza, pone su poder, pone su más si encima es familiar, confunde al niño haciéndole ver que esto es amor, que esto es cariño, que es porque te quiero, que es porque, pero y sobre todo no digas nada, un secreto nuestro. Entonces, por una vida entera de haber mantenido en un momento ese secreto, estamos cargando con ello toda la vida, como una losa, como un karma, ¿no? Por guardar ese secreto toda la vida, y cuando deseas abrir y contar ese secreto, te dicen que te calles. Entonces, imagínese la garganta, las mujeres, el no hablar, el no expresar. Mujeres que no hablan, que son tímidas, que están siempre calladas. Mujeres que no exteriorizan, que no son espontáneas. El tener vergüenza en hablar en público, el tener vergüenza de contar tus cosas, el sentir que no va a ser creída nunca de algo, ¿no? Entonces, imagínese cómo puedes caminar así por la vida. Pues camina como si estuviera en tierra movidiza. No te encuentras segura, no te encuentras segura y no vas pisando fuerte por la vida. Entonces, bueno, pues afecta. Y la personalidad, porque ya te cambia todo. O sea, hasta que tú eso no lo liberas y lo sanas y te recupera tu niña interior y la perdonas y la amas y te abrazas a ella diciendo nos pasó esto y nos pasó porque nos tuvo que pasar. Hay un trabajo profundo. Por eso mucho tanto que hay de talleres de tu niña interior, de tu niña interior. Vamos a trabajar tu niña interior abusada directamente. Trabajemos talleres de tu niña interior abusada. Yo trabajo las constelaciones. Yo cuando llego a las constelaciones y me dicen muchas mujeres, es que no recuerdo la infancia, es que no recuerdo de mi infancia. Y digo, bueno, y aquí hay un síntoma tremendo, ¿no? Porque eso es lo primero que pasa también, que se nos borra. Es como si el primer sexenio no hay mucho recuerdo. No hay, porque has anulado, como usted ha dicho antes, que hay otra profesional que también habló de ello, es que se anula, se queda, pero es como de defensa, claro, porque el sistema nervioso y el sistema de crecimiento de una criatura, pues te hace que directamente para no sufrir, pues borres. Pero luego cuando eres grande y oye, pues yo de pequeño cuando tenía 3 años iba aquí, jugaba esto, me gustaba esto, es que no se recuerdan ni los sabores que eran preferidos, ni sus colores, ni sus juegos. Es muy triste esto. Es muy triste que te roben una infancia. Es que va mucho más allá de unos tocamientos o de un abuso o de una violación. Va mucho más allá este abuso. Es un abuso de por vida, de memoria, de legado, de libertad, de apertura a la vida y a la sexualidad. Entonces, esto, no sé, siento que hay mucho trabajo por delante porque es una montaña muy grande, y ahora desde la parte digital es horroroso. Porque parece que en vez de estar eso ahí fuera, no están tan controlados y hay mucho trabajo que hacer. Pero cada madre, cada padre, cada ser humano tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y cuidar de nuestros menores porque ellos son nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro del día de mañana y tienen que crecer libres, sanos y alegres y abiertos a la vida. Y ya la vida, cuando sean grandes, les dará los procesos que tengan que vivir, pero cuando se puedan defender. Y cuando sean adultos, con un adulto, con un similar, pero no siendo niños, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer, don Francisco. Hay conciencia, exacto, hay mucho que hacer. Cuando ya uno tiene conciencia ya es distinto, pero cuando pues depende de los demás, cuando uno es niño, niña, y mujer, indefensa, pues la verdad que sí, hay que tener mucha información y necesitamos este tipo de espacios donde se pueda hablar libremente de estos temas, sobre todo, como bien dice, con cuidado, porque pues son el futuro, ¿no? De nosotros, todos los niños, así que hay que cuidarlos siempre y escucharlos sobre todo. Hay que tener eso en cuenta. Y Silvia, hablando de todo un poco, usted facilita en Círculo de Mujeres, ¿qué ocurre en estos espacios que permite que tantas mujeres encuentren contención y transformación? ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Sí, bueno, pues los círculos es maravilloso porque es un lugar de contención, como ha dicho usted. Estamos todas cerraditas como en un útero, ¿no? En círculo, precisamente no es una la que habla y los demás están tipo militar sentado en un banco en el cual tú estás viendo nada más que la cabeza por detrás del que está delante, ¿no? Y solo es una persona la que está ahí enfrente, ¿no? Un círculo es un recogimiento, ¿no? Donde todas nos podemos mirar una a otra y donde nos podemos observar, ¿no? Y quiera que no, pues nos vemos como en un espejo y nos reflejamos unas de otras. Y en un círculo se abre tanto. Bueno, yo, cada círculo siempre sale, ¿no? El abuso está siempre latente. Este último círculo que tuvimos de... Disculpen los gritillos, pero es que está mi nieto por aquí como no cachorrillo llamándome. No se preocupe. Y un ay hermoso. Yo lo bendiga. Gracias. Bueno, pues nosotras en este círculo último que fue de la luna llena de Leo, precisamente, que está pletórica, hermosa por todos los lados, dándonos ese brillo, ¿no? Merecedor de él. Y cómo ahí tú vas con toda esa gana de celebrar una luna llena, o lo mismo que una luna nueva, que está una más hacia adentro, ¿no? Más en nuestro, hacia adentro, tu semilla, tu ser, todo. Y cómo al final, de una forma o de otra, las mujeres hablan, expresan, y en esta fue también más de lo mismo, ¿no? De hablar, de cómo nos han cortado tantas cosas, cómo hemos sentido ese abuso desde pequeña que me prohibió ser pues lo que soy ahora, ¿no? Porque muchas gracias a Dios hemos podido, me meto dentro, retomar nuestra misión de vida a lo que vinimos y lo que nos apasiona. Pero muchas otras se quedan desubicadas fuera por esta situación, ¿no? Entonces estudias lo que no querías, te casas con el que no quieres, vives la vida que no quieres, una disconformidad tremenda, una frustración tremenda, no te encuentras nunca, no encuentras tu lugar, no encuentras tu sitio, hasta que llega un momento que ya explota y no puedes más, ¿no? Y dices, aquí ya está pasando algo, bueno, ya haces estos recorridos, depresión, ansiedad, ansiolítico, psicofármaco, para que luego te digan los médicos, vete a la playa a correr o a yoga o a pilates, o arte una meditación. Entonces ahí es cuando uno para y se da cuenta que algo pasó. Entonces los círculos constantemente, como hacemos todos estos repasos, en esas 2, 3 horas, 3 horas y media, las que suelen, no sé, lo que solemos estar según el círculo, ¿no? Y la energía que se abre, pues siempre al final volvemos a sentir que en nosotras hubo una herida del alma y hubo esa herida que después de las 5 heridas del alma que hablamos el mes pasado, está también añadida la del abuso. Ese abuso sexual, que sexual no significa solo penetración, una violación. Un abuso sexual es un tocamiento, es una fricción. Un abuso sexual es el hecho de que tus senos estén creciendo y quieran tocarlo, verlo porque sí o porque no, o niños mayores en el colegio, o un profesor, o que sea tocada tu nalga, o que sea el hombre este típico que se masturbaba escondido en el callejón con gabardina y mostrando. O sea, hemos tenido que vivir cada situación por ser mujer. Es que es tremendo. O sea, una cosa que parece que por ser mujer y tener una nalga y un pecho, estás ahí abierta al mundo, que lo pueda ver todos, tocar todo y hacer lo que quieran con ello, ¿no? Entonces, cada una, imagínese tantas mujeres que hacemos círculo, a veces somos 30, a veces 40, a veces somos 50, a veces somos 10, a veces somos 15, pero siempre somos diferentes porque llegan el llamado, la que tiene que llegar, la que por tiempo, vida o energía le da, pero que al final notas que ha habido ahí, que ha habido como ese punto, ¿no? De alguna manera que ha vivido. Si no es ella, lo vivió la mamá, si no su hermana, si no de una prima. Todas conocemos de todas, de algunas, por desgracia, en plural. Entonces, ahí nosotras nos contenemos y sostenemos porque lo podemos vomitar, depositar, ¿vale? Y hay momentos que se hacen revelaciones mágicas y maravillosas en las que la mujer pues reconoce. Por eso yo siempre, como digo, me pongo por delante, ¿no? Yo la primera, para que así abren, ¿no? Pues yo también, ¿no? Pues yo fui abusada, pues yo también. Pues yo he sido, me ha pasado esto. Y mi solución es por aquí. Y lo que pueda ayudar, por aquí vamos. Entonces, esa apertura es muy importante, esa confianza. Evidentemente son círculos de contención, de mucha confianza, de mucha empatía, compasión, donde nos nutrimos, donde nos aliviamos y donde nos ayudamos y nos podemos sostener las unas a las otras. Eso es dentro de tantas cosas más que hacemos los círculos, ¿no? Pero eso está ahí. Eso está ahí como una base que por desgracia, mis ganas es quitar esa base y hacer una base de avena para la tarta distinta, hacer otra base distinta, más rica, con más nutrientes y que esto ya esté lastre y esta lacra oscura se vaya. Pero bueno, en eso estamos. Así que bueno, sé que el granito que se está poniendo cada una desde su lado, yo humildemente aporto el mío y en estos los círculos, pues la verdad que sirve muchísimo, don Francisco, de sanación, muchísimo de contención y de liberación. Así sí, es. Además, gracias por compartir con nosotros. Es muy importante destacar la importancia que tiene esa comunidad, esa camaradería, esa unión, y como siempre decimos, en la unión está la fuerza en distintas partes del mundo. Este círculo de mujeres también es muy importante. Sabemos de que hay mucha información en comparación con años anteriores, con mi época cuando yo era niño, cuando en los años 70, bueno, sin el 77. Entonces, pues no había este tipo de campos, no había este foro, todo era tabú, todo era callado. Y todo era un hermetismo impresionante, incluso, ¿no? Porque fue la fe que profesen, pues también había un cierto hermetismo con ello. Hoy en día tenemos estos espacios y les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que esta es su radio, este es su espacio, estamos al servicio y las terapias sistémicas funcionan impresionantemente. La verdad que sí, hay cosas que uno este y otros temas, ¿no? De que uno trae de generaciones anteriores. Y la verdad que uno no conoce, uno no sabe, ahí sale, ahí lo brota y ahí lo puede trabajar. La verdad que cabe destacar eso, la importancia de este tipo de este tipo de terapias que están disponibles, ¿no? Para que uno pueda utilizarla y así sanar, evolucionar. Muchas gracias nuevamente. Quisiera también hablar un poco de mitos, creencias. ¿Qué mitos o creencias dañinas siguen afectando la forma en que las mujeres interpretan su propia historia de abuso? Querida Silvia, ¿qué nos puede decir? ¿Mito y creencia? ¿A qué se refieren? En cuanto que están afectando, ¿no?, la forma en que las mujeres interpretan su historia de abuso. ¿Qué es de verdad mito? ¿Qué es creencia? De, digamos, ¿no? No sé, los estigmas que con firmeza, empatía, los estigmas que existen en la comunidad, en la familia, etcétera, etcétera. Bueno, las creencias, ya lo he dicho, en que no hay que decir las cosas, que hay que estar calladas, ¿no? Y el mito, bueno, por lo que se ha ido repitiendo por los siglos de los siglos, ha sido eso. El hecho de que bueno, pues un menor pues no puede acusar a un adulto, porque la educación también nos ha puesto mucho tabú, ¿no? Un adulto no se le puede acusar de nada. Antiguamente, si nos vamos nada más que 100 años atrás o 200, estaba fuera de que no hubiera ni leyes para los niños, ¿no? No hubiera leyes ninguna, y menos en mujeres, ni nada de eso, para poder respetar lo que es un abuso, ni sexual, ni físico, ni de ningún tipo. Entonces, bueno, hoy en día, fíjese cómo son las cosas, que 7 de cada 10 casos son víctimas sexuales, revisadas en el Tribunal Supremo desde 2020, al menos aquí en España, y tenían como víctima nada más que a menores, la mayoría, un 68%, perdón, eran niñas, y un 31% niños. O sea, eso de que por igual, no, eso es un mito. Por igual no. Las niñas son más abusadas, muchísimo más. Que también pasa a los niños, por supuesto, pero las niñas son muy abusadas. Y entonces, claro, en hombres, en algunos, que luego lo repiten, porque eso sí es real, el que ha podido vivir abuso en hombre, luego es como una enseñanza que queda de herida y lo van repitiendo. La mayoría de los abusadores sexuales de menores han sido abusados por su padre, por su hermano, por la madre o alguno. Hay mucha historia, ¿no? A mí me gusta leer y me gusta investigar, ¿no? En este tipo de casos, pero en el que está en ese nivel, que cuando hay un caso así raro y fuerte, ¿no?, de una persona que ha estado abusando, investigar un poco, ¿no?, analizar qué puede llevar a una persona a tanto, a una criatura tan inocente. Y al final siempre hay que hubo un problema mental, o hubo un desquicie, o hubo una situación que vivió, que no es justificable para nada, pero son depredadores, que tendría que estar fuera de nuestra sociedad por completo, y puestos con programas, terapia de por vida, y puestos en algún lugar donde estuvieran lejos de comunidades de niños. Y eso de reinsertar, yo sinceramente, como no sea un tratamiento, no sé, de por vida y con revisión y supervisión, esas personas no tendrían que estar fuera, porque lo repiten. Además, hay un alto nivel estadístico de personas que han estado en la cárcel, han salido y lo han vuelto a hacer. O sea, que son pedastas, que abusan niños y que siguen, ¿no?, con todo esto. Al contrario, lo van haciendo cada vez peor. Entonces, bueno, la reinserción, yo no creo mucho en ella, porque no hay preparado el sistema, no está preparado para coeducar a esa persona, igual que no está preparado el sistema para apoyar a los familiares. No está el sistema preparado para informar en los colegios. Yo me siento honrada y feliz de ser amiga y conocida de mi querida Rocío Morales, como lo vuelvo a repetir, sin ánimo de lucro de nada, pero están poniendo programas en los colegios y está como si fuera algo, wow, novedoso. Pero bueno, por favor, Dios mío, si es que esto se tenía que haber hablado hace mucho tiempo. Si en mis tiempos, cuando niña, que yo voy para los 60 y que esto me hubieran visto las monjas en el colegio, detectado que estaba pasando algo con esta niña, eso tenía que haber estado ya puesto en la ley, puesto en apoyo psicológico, en los familiares, en la niña, en todo, para que tuviera su perfecta evolución, ¿no? Y no todo el mundo tiene la gran suerte de poder tirar con algo así, por fortaleza, por energía, por no lo sé el por qué, porque estés tocado por la mano de Dios, como yo digo, por eso para mí la espiritualidad ha sido muy importante, porque me ha dado mucha fuerza y mucha fe, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa fortaleza, mucha gente se hunde. Entonces, el que el sistema está preparado para ayudar es mentira, no está preparado para ayudar. No lo está, por eso hay un alto nivel de mujeres con depresión que han sido abusadas y no fueron escuchadas. Hay muchísimos jóvenes que están repitiendo, y yo ya le hablo de niños, abusando de otros niños, por ejemplo, adolescentes de niños menores, más pequeños, en un primer sexenio, y niños de 15 años abusando. Está viendo cosas muy, muy fuertes, ¿no? Algo nos está diciendo. La sociedad tenemos que mover, tenemos que trabajar y tenemos que ponernos manos a ello, porque aquí hay algo que nos están mostrando, que hay una evolución, vamos muy deprisa, mucho inteligencia artificial, mucha evolución de cosas, pero hay algo que no se está moviendo, que es la conciencia colectiva, de acuerdo a nuestros menores, y a protegerlos de los abusos sexuales, a protegerlos a todos ellos. Así que abogo por ello, y lo vuelvo a decir, parece que estoy aquí en la campaña por ayuda a todos los niños, pero nuestra infancia hay que cuidarla, hay que protegerla, y hay que dar mucha información. Pero si deberían de hablar las profesoras en los colegios, porque esto sí que no es una creencia. ¿Cómo vamos a hablar, claro, de la sexualidad? Pero si le enseñan a un niño lo que es un pene y una vagina, y le enseñan en primaria ya el aparato reproductor, ¿por qué no le muestran lo que no pueden permitir en su cuerpo, lo que es un tocamiento, lo que es una felación, lo que es una penetración, lo que los niños tienen que permitir que le hagan? ¿Para qué? Y que vayan a un adulto, si ese adulto no lo escucha, vayan a otro, que confíen, que crean. Todo esto es educación, todo esto es información, donde haya teléfonos para ello, preparados, que el mismo niño dando un botón pueda ser escuchado, pues esto tendría que estar. Y hablamos de la evolución, pero yo no creo que estemos tan evolucionados en este aspecto, sinceramente, y no quiero ser negativa, al contrario, soy súper mega positiva, por eso hago lo que hago y estoy en ello, pero pongo la voz para que más actuemos y hagamos, y que nadie lo deje impune. Denunciar, hay que denunciar el caso. Ahora da igual que haya pasado un año, dos, que 10, ¿cómo voy a denunciar algo que me pasó cuando niña? Pues se denuncia, no llega más, llega menos, da igual, se le pone voz, que no nos vayamos ahí a descansar con Dios cuando nos toque y nos llame Dios Padre, dejando eso en un secreto, que lo saquemos, que lo contemos, que lo digamos, que salga afuera para erradicarlo, ¿no? Para terminarlo de una vez por todas. Que así sea. Ojalá que vamos por ahí el camino. Amén. Amén, que así sea. Muchísimas gracias, de verdad. Qué sensible, qué importante el tema que usted ha puesto pues en la mesa el día de hoy aquí para nuestra familia de Luna 9 Radio Internacional, y de verdad, Luna 9 Radio siempre tocando corazones, como decimos, y estamos siempre al servicio. Aprovecho para compartir interacción, nos dice La Estrella Alimentaria 20 en YouTube. Nos dice Silvia, gracias por tratar este tema y darle voz a muchas mujeres. Muchas gracias, La Estrella Alimentaria. Recuerden que pueden hacerlos llegar sus comentarios también en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así todo junto, FEM International TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Así que gracias por acompañarnos. Hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con un tema que merece toda nuestra atención y sensibilidad. Así que no se vayan y recuerden que tienen todavía tiempo para participar en nuestra encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy es ¿qué considera más difícil de romper en torno al abuso infantil? ¿El silencio familiar o el miedo a no ser creída o la culpa impuesta?

te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya no tengo edad para andar con roseros. Dime sí o dime no, pero sin un tal vez. Tú me gustas y yo también lo sé. Juntos pasamos un rato especial. Disfrutamos del tema de Wendy DGI, a quien agradecemos infinitamente quien nos haya hecho llegar este tema. Sí, tal vez. Un abrazo hasta New York. Gracias por compartir con nosotros, Wendy DGI, y orgullosamente guatemalteca. Aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, que nos están escuchando en estos momentos desde Estados Unidos, desde Perú, desde México, España, en nuestras plataformas de radio digital. Recuerden que estamos en myturner.com, en Zeno Radio y también en usstream.com, donde nos escuchan y nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Aprovecho también para agradecer la interacción en nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse a nuestro canal @FEM International TV. Gracias también a quienes desde las plataformas de redes sociales nos hacen llegar sus emojis, sus likes, y también están compartiéndonos. Gracias hasta Nueva York, también a Montclair en New Jersey. Abrazo para Graciela Velasco Aguirre, también para Yolanda Esquivel en la Ciudad de México, señora Violeta Echevarría aquí en el estado de New Jersey. Muchas gracias por su constante apoyo. También tenemos a Marité, escritora Cornejo. Merci beaucoup. Un fuerte abrazo hasta Francia, y es escritora chilena. Gracias por siempre compartir, replicar todo lo que subimos en las redes sociales. También al señor Juan Benzán. Un fuerte abrazo. Gracias. Disfrutemos de este tema y ya regresamos en breve. Música. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:46. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está exactamente en 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 24, es decir, estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Silvia Benjibar Bayón. Muchísimas gracias como co-conductora, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos conscientes de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. También nos comparte el tema, gran tabú, abuso sexual en la infancia. Así que continuamos con nuestra programación. Silvia, cuéntanos por favor, ¿cómo, como sociedad, cómo comenzar a prevenir el abuso sexual infantil desde la educación emocional y la conciencia familiar? Bueno, lo primero es desde el núcleo familiar, como usted dice, lo primero es la base en la casa, hablarle, como he dicho anteriormente y lo repito, hablarle a los niños de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es su cuerpo, de lo que es sagrado, de lo que no se puede tocar, de lo que no se puede hacer, lo que es normal y lo que no es normal, lo que es natural y lo que no es, enseñar a los niños. Tenemos que coeducar los padres y acompañados también por el sistema, los colegios, los familiares, porque esto es algo que nos involucramos todos, toda la sociedad tiene que estar involucrada en explicar, en decir y en enseñar, y sobre todo que sea una conciencia colectiva, ¿no?, en la cual hagamos que esto no continúe, que esto no siga. Los familiares, porque mire, hoy mismo me estaba acordando, según hablaba con usted, también de un caso que tuve, que estaba ocurriendo en su sobrina, y fue la tía la que ya llegó a su sobrina y descubrió que esto estaba ocurriendo, y fue la que puso la voz de alerta, porque no era creída por los padres, no estaba siendo respetada ni apoyada, y fue la tía, ¿no?, la que puso el grito en el cielo y pudo hacer justicia, ¿no?, y sacar pues todo fuera, ¿no?, lo que estaba pasando. Entonces nos pertenece a todos, seamos vecinos, lo mismo, si estamos sabiendo que está ocurriendo algo con un niño en la casa de al lado, que no nos callemos, que tenemos que tener todos, somos todos parte de ello, y todos somos capaces de poder poner voz, porque de una forma o de otra, cualquier persona que sienta lo que es la infancia, lo importante que es una criatura. Yo ahora mismo estoy con mi nieto en brazos y para mí esto es un cachito de cielo de un añito que tiene, y quererlo, cuidarlo, nutrirlo en todos los aspectos es mi misión, pero lo mismo puede ser la misión de la vecina, de la tía, de la abuela, de la profesora, de todo el mundo, de quien las guarderías, los jardines que estén con estos niños, ¿no? En el momento que vean algo, algún síntoma en ese niño, sea físico, como digo, una infección, porque ese otra forma de detectarlo, ¿no?, fácilmente. Disculpen el sonido, pero es que mi hija hoy me lo ha dejado precisamente y estoy la abuela y estoy aquí con él, así que no puede ser algo más natural y real que la vida misma, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, pues a la hora de un niño, los médicos cuando ven sus revisiones de niños sanos y vean que están sus genitales irritados o que hay síntomas, ¿no?, de algo, Que todo ello se ponga voz, que se haga, que se ponga alerta máxima, y se ponga a los abogados, a los jueces, a la policía, y se denuncie. Los padres, enseñar mucho, mucho lo que es la sexualidad, lo que es una sexualidad sagrada, lo que es bonito y lo que no se permite, a que los niños se sientan libres, ¿no?, de poder expresar, que haya un ambiente en las casas de confianza, que todos los días se pregunten. Nosotros tenemos el hábito y lo mantengo, ya mis hijos son más grandes, tengo todavía un adolescente, pero aún a ese adolescente le digo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo te encuentras? Nos sentamos en la mesa a comer. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal en el colegio? ¿Qué tal con tus compañeros, los profesores? O sea, en todos los lugares tenemos que tener un espacio, un lugar en nuestra familia a la hora de comer, por la tarde, que preguntamos a nuestro hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? Sobre todo también cuando se queda en casa de los amigos a dormir, atentas, pendientes, que esas casas sean de verdad de confianza, que conozcamos bien a los padres, que seamos amigos, que conozcamos cómo, qué hay en esas casas, porque hay mucha fachada, hay mucho mito, como usted dice, mucha creencia de que, ah, no, una familia estupenda, son muy educados, ay, porque tienen un nivel económico elevado o porque son gente muy buena. No, no, no, no. Así no se puede depositar un hijo en cualquier sitio, un hijo es un tesoro, es lo más grande. Eso hay que estar pendiente, hay que estar como los lobos, como los zorros, con la oreja bien tiesa, bien tiesa y los ojos bien abiertos, ¿no? Y conocer a la familia y no delegar tan fácilmente así a cualquiera. Un niño no es un juguete que dejamos en cualquier sitio o un objeto. Un niño es una vida que si ocurre algo así va a estar tocado por mucho tiempo y va a estar complicada su vida, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los padres en los campamentos, lo mismo, si van a campamentos, ¿dónde? Si están en colegios, ¿qué profesores hay? Si los familiares, sí, sobre todo, miren, los niños son tan puros, son tan puros y tan reales como los animales, que cuando no les gusta a alguien es que lo exteriorizan. O sea, si un niño está llorando a una niña porque no quiere quedarse en casa del abuelo, del tío, o del vecino, o de la cuidadora, o de quien sea, y llora de una manera que no es normal y no quiere, algo está pasando ahí. Vamos a escucharlo. Es que creen que los niños, por ser niños, no saben. No, los niños saben todo. Y si saben expresar, lo que hay que saber es ponernos al nivel de ellos y a su lenguaje, ¿no? Que sean escuchados, que sean creídos, que rompan con esas creencias limitantes de, ay, pero ¿cómo va a ser? No me lo puedo creer, porque primero entra en un shock la familia, evidentemente, pero que no tengan miedo, que hoy en día hay leyes que los ampara, hay muchos lugares ya donde esto está a la orden del día y se le puede poner voz. Que crean en sus hijos, que crean en ellos y que le den ese voto de confianza, de espacios y lugares tranquilos, de sanación, de poder hablar, de poder comentar y decir todo lo que se tenga que decir. En una casa hay que hablarlo todo. Hay que hablar de droga, hay que hablar de alcohol, hay que hablar de abuso, hay que hablar de todo para que los niños sepan, una vez que salgan fuera de su hogar y sus casas, lo que hay fuera, que fuera hay una selva y tienen que saber manejarse en esa selva. Y mientras que sean pequeños y nos pertenezcan, tener que cuidarlos y apoyarlos, somos responsables 100% de todo y tenemos que estar ahí. Hay casos y situaciones que se nos escapan de las manos y que, bueno, ocurre así porque ocurre. Mi caso fue porque mis padres fueron emigrantes, me dejaron durante un año en casa de otros familiares y hasta que vinieron a por mí, pues bueno, ahí pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? Pero bueno, que esas cosas ya hoy en día, si padres que tienen que irse a trabajar, que tienen que delegar, que sean gente, bueno, como yo digo, primero examen psicológico, observación de arriba abajo, analizar a la persona y confiar, ¿no? Confiar primero porque esa persona te dé esa confianza y que el niño esté tranquilo, la niña, ¿no? Y bueno, pues, como he dicho, hablar mucho, habría foros, charlas en los colegios, necesario sería, en los institutos, en muchos lugares para que esto cada vez se pueda hablar más de ello, porque las cosas cuando se hablan ya no son tabú, y si no son tabú, uno se abre, ¿no?, a poder expresar y decir. Es increíble cuando, le digo, en los círculos hemos hablado de esto, como las mujeres rompen con ese tabú y pueden expresarlo, ¿no? Y qué liberación más grande, ¿no?, llega a todas, porque estos espacios de contención se tenían que hacer en muchos otros lugares, como en los colegios o las guarderías, reuniones con los padres, hablar, expresar para que no ocurra, ¿no? Para que no ocurra esto. Importante sería así, una manera de ello, ¿no? Que yo siento que podría eso también aportar mucho, ¿no? Dicen que la conciencia no hará libre, ¿no? Y la sabiduría y la verdad no hará libre, pues que así sea. Fuera ya todos los tabús y que se abra todo lo que se tenga que decir. Como ha dicho mi querida hermanita Estrella, que ha mandado saludos, se los devuelvo a Estrella Alimentaria, que sea la voz de muchas, ¿no? Hoy he sido yo que he hablado pero muchas mujeres estarán resonando diciendo, sí, es verdad, yo también me pasó esto, fue así, hoy lo que está diciendo me resuena tanto, porque mucha más gente hable de ello, ¿no? Y que hablen en primera persona. Yo fui abusada sexualmente, a mí me pasó, y esto pasó así, y no me creyeron, y tuve ahí un rechazo, y fue muy duro entre que no me creyeron, entre el sentimiento de culpabilidad, el decirlo, porque ya que te dicen, no, tú tienes que contar todo a tu papá y a tu mamá, todo lo que te pasa lo tienes que contar, y cuando un niño o una niña va y lo cuenta, y luego eso lo omiten, entonces ahí ya vamos a ver si somos honestos con lo que decimos, ¿no? En las casas, si es todo, es todo. Hay cosas que no nos gustarán en la vida, pero tendremos que escucharla igual, y hay que darle credibilidad. Así que rompan con todo ello, con las vergüenzas, con los linajes, con la familia, con las honras y con los secretos, y que se libere esto. Es la forma en la que esto se acabaría. Y estar atentos a los niños también con las redes, los teléfonos, los ordenadores donde entran, las amistades, como he dicho, los familiares de sus amistades. Todo eso hay que mirarlo mucho. No podemos así pasarlo. Hay mucho. El filtro tiene que estar muy, muy, muy, muy pasado y muy mirado, pasado por el pasado puré bien, para que nosotros dejemos nuestros hijos en cualquier sitio. Sin tener que vivir con la desconfianza, ¿no? Sin tener que vivir con la desconfianza, porque la vida hay que confiar y creer, pero siempre pendiente, ¿no? Pendiente. Así es, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo pues va muy rápido, han quedado muchas preguntas en el tintero, así que vamos a tener que hacer una segunda o hasta una tercera parte, ya lo coordinaremos con Mari más adelante. La verdad que se necesita este tipo, como digo, de espacios donde se pueda hablar de ello, y que también convocar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos haga llegar sus preguntas, también lo pueden hacer en privado. El correo electrónico, tomen nota, que es luna9, así en 9 el número, luna9radiodigital@gmail.com. También a nuestro WhatsApp al +1 551 254 8201. Estamos al servicio. Y ha llegado el momento, pues, de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué consideras más difícil de romper en torno al abuso infantil? Y le cuento, Silvia, de que hemos tenido un empate entre el silencio familiar y el miedo a no ser creída. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar acerca de la encuesta del día de hoy? Para mí, el silencio de no ser creído es lo peor. Para mí, eso es lo que más pesa. Porque la familia, en un momento dado, según vas creciendo, puedes llegar a entender y comprender que por lo que sea, por miedo, por falta de valía, voluntad, no lo sé, que también son adultos que igual lo han pasado o lo han normalizado, porque muchos adultos lo han podido normalizar en ellos. Pero el no ser creído un niño te hace una desconfianza en la vida, de no confiar. El no ser creído, es crecer con eso en la vida, es para mí lo más doloroso. Para mí es lo que peor. En todo lo que puede quedar más, ¿no? Ese dolor. Y eso quedaría como un peso grande, ¿no? A la hora del crecimiento de ese niño o de esa niña. No ser creído, para mí. Muchísimas gracias. Y para cerrar este encuentro tan profundo, ¿cuál sería ese breve mensaje que le gustaría dejar a todas las mujeres que nos escuchan y que quizás llevan años cargando con una historia que nunca se atrevieron a nombrar? Pues que la cuenten, mujeres, cuéntenla a su mejor amiga, cuéntenla a su hermana, a su pareja. Yo lo llegué a contar a mi pareja ya de mayor, siendo madre, o sea, increíble. Y hasta que ya vi que no pude, lo tuve que contar. Lo hablé públicamente en una charla que tenía con precisamente de los abusos y en una muestra grande con muchísima gente, lo hablé y lo solté. Muchísima mujer vinieron a felicitarme, decirme qué valiente ha sido, gracias, porque esto es lo que yo hubiera sentido haberlo dicho hace mucho tiempo. El hablarlo públicamente, pues como que a mí también me ocurrió, ¿no? Si alguna pues es más tímida o no se atreve, que a quien sea, y en un momento dado quien no tenga a quien contarlo, que lo escriba y que lo queme en una hoja, para que lo libere y lo deje ir, y el reconocerse que yo no fui culpable de ello. yo no cargo con este lastre que no me pertenece. Era él el mayor o ella la mayor y yo era el niño o la niña. Y yo soy inocente, porque un niño es inocente. Así que eso libera mucho esa carga energética tan grande para que no siga, ¿no?, con ello y que la libere y la entregue a quien se la tenga que depositar a esa persona, esté viva o esté muerta, se le devuelve y adiós, esto no me pertenece, no es mío. Me ocurrió porque me tuvo que ocurrir, porque a uno no ocurre unas cosas, a otros otras, por desgracia, pero no es mío, no me pertenece y lo libero. Así que, mujeres, todas las que quieran, nosotras también estamos en Círculo de Mujeres Casa Luna, en el Instagram, tenemos Facebook, hacemos encuentros, ayer mismo tuvimos un Zoom, don Francisco, maravilloso, a nivel mundial, Círculo de Mujeres Casa Luna, donde mujeres de todos los lados del mundo pudimos hablar, expresar en esos espacios de contención protegidos también para nosotras, así que tanto nosotras como muchos lugares que hay, no solo por nosotras como Casa Luna, sino hay muchos espacios ya, muchos lugares que busquen su tribu de mujeres, que busquen sus lugares donde depositarlo, que busquen profesionales y que se abran a su clan, a su familia y que lo saquen, que no se queden con ellos, porque no es algo que tenemos que continuar, porque se retroalimenta cada vez más. Es un egregor que se alimenta, ¿no? Y no nos deja avanzar, evolucionar. Así que para empezar, el reconocerse que le pasó y el contarlo. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por acompañarnos en un tema que exige valentía, sensibilidad y sobre todo humanidad. Gracias nuevamente por acompañarnos, Silvia, el día de hoy. Recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor. Bueno, nosotras estamos en el Instagram, Círculo de Mujeres Casa Luna o Casa Luna Remundial también, en el Facebook, Círculo de Mujeres Casa Luna. Y bueno, pues mi teléfono lo tienen quien quiera, que hablen con ustedes, lo pasan y lo mismo pueden contactar, pues como he dicho, por estas redes nos encuentran y abierta aquí estamos. Así que bueno, con mucho amor y con mucha humildad me ofrezco a toda la humanidad, a todo lo que se necesite, a todo lo que se quiera darle luz, a todo en contra del abuso sexual a la infancia. El abuso sexual tiene que estar terminado. Y aquí estoy yo para liderar de ello y ponerle voz. Así que me pueden buscar por todos esos lugares y yo pues siempre contestamos a todos y siempre respondemos a todas las personas que quieren pues conocernos, saber o necesitan alguna duda, alguna pregunta o quieren estar contenidas simplemente y escuchadas. Así que lo mismo, lo depositan si quieren, me buscan y hablamos sobre ello. Ahí están los teléfonos hoy en día, están los Zoom, tenemos llamadas por WhatsApp, tenemos de todo para estar comunicados, estamos todos conectados. Fíjese usted que dónde está usted y dónde estoy yo, ¿no? Y cómo estamos conectados. Entonces, gracias porque usted con este medio ha hecho también, ¿no?, esa conexión desde esa conciencia colectiva que está más allá de la 3D que podemos lanzar y expresar y hablar. Así que yo agradezco muchísimo a María Luisa y a usted por estos lugares, estos espacios que son maravillosas. Maravilloso para tantas personas. Luna 9 abre puertas a todo el mundo, temas variados, todo enriquecedores. Y hoy que me ha tocado a mí este, me siento muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de poder ser parte de ustedes. Gracias, don Francisco. Amén. Muchas gracias. Namaste. Estamos al servicio. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital y sobre todo por compartir este tema. Y como le digo, creo que vamos a tener que hacer una segunda o si no hasta una tercera parte, porque se necesita compartir más información y sobre todo de conocer más también del sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y que sepan que aquí es su espacio, es su radio, estamos para ustedes. Gracias nuevamente por su luz, por su sabiduría, por su compromiso con la dignidad femenina. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a quienes nos están viendo por YouTube, gracias por su presencia. Este programa sea un abrazo para su historia y un recordatorio de que su voz importa. Nos escuchamos mañana en el Café de las Mañanas en nuestra sección de Semillas de Abundancia. Que tengan un feliz y bendecido resto de día, claridad y fortaleza, querida familia. Estamos para ustedes. Gracias nuevamente, Silvia. Un fuerte abrazo y los dejamos con el tema de cierre de esta emisión. Luego disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y mañana regresamos en punto de las 10, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con nuestra querida Rosy, que va a estar compartiendo un interesante tema aquí en